El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Soy infractora. Soy infractor. Soy infractor. Somos infractoras de mente. Infractoras de mente. Escúchanos todos los días, de 16 a 16 horas 30, por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Hola, hola a todas y a todos nuestros queridos radioescuchas. Empezamos ya un nuevo programa de Mujeres Alterando el Sistema por la Franja Radial Infractoras de Mentes. Recuerden que estamos al aire y pueden llamarnos al 222-0966, 222-0966, para que nos puedan dar sus comentarios, aportar sobre el tema del día de hoy. Estaremos hablando un poco sobre un tema que ya hemos venido conversando anteriormente, pero que siempre es importante como retomarlo. Es el tema de la resistencia kurda y el papel de las mujeres en esta. Antes de comenzar con el tema, antes de ir conversando, vamos a escuchar un poco de la música que ha acompañado a esta lucha. Esto es De La Ley. Querida, mi querida, es el tema de esta cantante, se llama Rocha, quiere decir, ese es el significado del título, y nos dice un poco en la canción: mi querido viene del otro lado del pueblo, lleva el fusil sobre su hombro, adoro a este hombre por lo que está luchando, su amor por Kurdistán no tiene límite. Mi querida, mi querida, le pregunté qué está pasando al otro lado. Él tan fuerte como si fuera un león, pero lleno de dolor y rabia, me dijo: mi querida, mi querida, ¿qué quieres que te cuente, hermana? Nuestra vida es luchar y vivir en las montañas. El enemigo invadió nuestra tierra y nos ataca con todas sus armas. Mi querida, mi querida. Esta es una más de las canciones, o una de las muchas canciones que hablan sobre la realidad que palpita aún en estos pueblos, que sigue y seguirá por la búsqueda y la defensa de sus tierras, de sus vidas, en la lucha kurda. El antiguo Kurdistán es una región del suroeste de Asia que está enmarcando territorios enmarca territorios de distintas naciones como lo son Irak, Irán, Turquía, Armenia y Siria. La lucha y la resistencia kurda se posiciona desde una lucha ante la crisis al modelo nacionalista patriarcal contra los pueblos del Oriente Medio, y que de alguna manera, o sea, y que ha llevado un poco a esto, a que incluso sea negada la palabra Kurdistán, que sea satanizada totalmente. Los kurdos y las kurdas se han convertido en ilegales, y la política represiva de los distintos estados que comprenden la región de Kurdistán se manifiesta primeramente sobre la cultura por la negación identitaria. Se les niega como pueblos, es decir, se les niega en la lengua, en las costumbres, en la vida política e intelectual. Se censura sus producciones literarias, artísticas e incluso su prensa. Cada estado lleva una política particular, diferenciándose entre ellos con matices diferentes en cada lugar. Desde el tema de los pozos petrolíferos, recursos hídricos, minerales, bosques, y siendo una de las, y teniendo también una de las mayores zonas cerealeras del Oriente Medio, además de ser una zona de encuentro entre los continentes y con una gran vida comercial. Eso es un poco el contexto de los pueblos kurdos del antiguo Kurdistán, y que por estas razones hace ya algunos años han levantado su voz en lucha, y también no solo su voz, sino incluso las armas, ¿no? Desde el 2012, el levantamiento en armas como respuesta a las masacres, a los exilios, a la persecución política, es lo que se ha convertido la resistencia kurda hoy. Es una revelación al mundo de otras formas de vida y de organización política posibles. Su proyecto, basado en lo que se denomina el confederalismo democrático, habla de principios como la autonomía, la democracia, la convivencia plurinacional, el socialismo, la ecología y la lucha contra el patriarcado. En los últimos años han surgido en distintas partes del mundo, también aquí en Latinoamérica, comités de solidaridad con Kurdistán para ayudar a visibilizar la lucha de estos pueblos, las realidades y cuáles son las cosas que están pasando, cuáles son las respuestas de esos estados también. Podemos encontrar aquí, como les decía, en Latinoamérica, en Chile, en Argentina, importantes grupos de comités de solidaridad bastante renombrados. Antes de continuar, vamos a escuchar otra canción. Esta es una de las más conocidas, o de las más reconocidas más bien, mujeres de Kurdistán. Esto es Biyan Peinman. دیر و ترینی کت یه نواز روز چوکال و پیرانه وایل منیم اسری چاوی زارکا و کیچه میفراد کلانه کبانه درکیم آخل منی وایل منی وایل منی وایل منی وایل منی وایل منی لدائیم وانه دایی زیر و رابیم به چلو چار زمانی بخوینه بده پس نیبر خدا ناصر زوریم دتی دا فرمان دار پیمانه بیاز در حوالا مورا خودی رو کارش دانیانه آخل منی لیل منی وایل منی لول منی وایل منی لدائیم ولدای ایرو دیسا در دورا کبانی فرمانه فرمانان امرتانه دیرو داره ظلم خودشینه حچان ملی کبانی دور پیش دکینه آخ وایل منی وایل منی وایل منی وایل منی لدائی دوزی رب دناوا دلی خوب نالم ازی رب تبرا خوب هشینه ده سره منا گریمشته نور بفرکینم آخل منی وایل منی وایل منی وایل منی وایل منی لدائیم دیرو دنگی روشن آراد به روشلاتی کردستانی خبرد ده نوادل کبانی ده دیسا گوره نوشیان تیدا سره گووندی ده جینه در دورا کبانی بخملا خود نقشینه آخل منی وایل منی وایل منی وایل منی وایل منی لدائیم ولی رو شکیب و بازیلانیم خبرد دن آباد دل داگر کری حچال ملک و بانیم آخ لمنه وای لمنه وای لمنه وای لمنه وای لمنه لدائیم ولی رو خمنو خیالی گل حتا خود پیچه بشنو بالا با حضام دقیری ند به افدر نگریه زیلانه نه میدانا چارچرای انرژی حلب چهیم دوه کوبانا رنگینه بوی سمبولا همی بر خدا نال جیهانی ولی زیرا به دینا خود دمه کوبانا رنگینه خود بر وی آزادی و دهجینه ولی رو درجینه چاوی نیارا و دجمنانم آخ لمنه وای لمنه وای لمنه وای لمنه وای لمنه لدائیم ولی دایی وزی دقیره دنالینم دبه وفچه دمه چه درانه چه چاخه چه زمانم ما نشرمه لجیهانی کردارا جینمایم آخ لمنه وای لمنه وای لمنه وای لمنه وای لمنه وای لمنه لدائیم. Ella es Villan Peymán. Quien interpreta este tema es justamente se denomina Kobane, el nombre del lugar al que pertenece. Ella es una cantante, maestra y guerrillera kurda de 27 años de edad y que fue asesinada hace tan solo un par de semanas. Ella es, como les decía, del cantón de Kobane. Además, ella dejó de ejercer su profesión de dar clases porque le pareció que eso era inútil en medio de tantos muertos. Ella, además del fusil, cargaba con una voz potente como tantas guerrilleras que entregaron algo de melodías al viento mientras el fuego estaba alrededor, escapando de otros destinos que son los que se suponen para las mujeres kurdas en estos países, como son las mujeres para la prostitución, para la trata también, para la vida errante o para esclavas, o directamente para muertas muy jóvenes. Villan Peymán era célebre por su voz rasposa y por su prosa, y ahora el pueblos enteros la lloran. Ahí están haciendo actualmente aún homenajes fuera de Kurdistán, también fuera de la zona kurda, también en Europa, kurdos que han tenido que salir de sus países ahora la recuerdan con mucho amor también, porque ella era una de las que cantaban, que en sus canciones nos daban un poco de la historia de la vida, de sus experiencias como kurda y como mujer, además. Mucho se viene hablando de las mujeres en la resistencia contra los grupos radicales como ISIS, en Kobane, en Siria. Su lucha se labra, sin embargo, a puños, a sangre, fuego y canciones. Ponen el cuerpo a la violencia del grupo que se autoproclamó independiente, Estado Islámico de Irak y Siria, que además está reforzada durante la guerra civil siria, en la que Villan también ponía el cuerpo, en una batalla que parece no terminar nunca. Ella, como les decía, fue asesinada en el campo de batalla, fue asesinada mientras estaba defendiendo sus tierras, su pueblo, su cultura. Un corresponsal de la NBC narraba: nos plantamos y luchamos. O sea, narraba una de las entrevistas de Villan, y donde decía: nos plantamos y luchamos, especialmente acá en Medio Oriente, donde las mujeres somos tratadas como seres inferiores. Permanecemos aquí como símbolo de fuerza frente a todas las mujeres de la región. Ella lo dijo eso sin saber que de pasar la noche en hoyos bajo tierra, tragar el polvo de las corridas hasta tener la garganta como un desierto, y bañar su ropa en la sangre de compañeros y compañeras con las que estuvo cantando la noche anterior. El tema de las mujeres en los pueblos kurdos, en la lucha kurda, es importantísimo, tal vez es uno de los más importantes, porque han sido las protagonistas principales de esta lucha, más allá de lugar de asimilación cultural que sufren todos los kurdos, las mujeres tienen un lugar como el último eslabón de esta sociedad, por ser kurdas, por ser mujeres y por ser pobres. Hay problemáticas súper particulares de las mujeres, pero a la vez en la organización política y militar son y han sido la vanguardia de este movimiento de liberación, que está apoyado por el 90% de los kurdos que viven fuera y dentro de las fronteras de la zona de Kurdistán. O sea que hay como millones de personas y esta es por eso mismo esta es la guerrilla más grande del mundo. Es uno de los conflictos sistemáticos más prolongados y es el pueblo más grande que no tiene país, aunque ya no quiere ser un país como tal, sino defienden su cultura y su derecho a vivir. Vamos a ir con un tema. Este tema es de Paola Navarrete, ella es guayaquileña. Los ojazos de mi negra. Los ojazos de mi negra son dos soles que alumbran mi camino por la mañana, quitando mis males, todos mis dolores. Esto era un poco de música nacional, en la voz hermosísima de Paola Navarrete. Y vamos a ir cerrando ya. ¿Por qué el pueblo kurdo no ha podido tener hasta ahora su estado propio? Es una de las preguntas que queríamos plantearles a ustedes hoy. Reflexionar un poco más allá de lo que nos llega como en los medios. Esta es una de las noticias que no se ven, que no se muestran o a las que se les da como poquísima importancia. Sin embargo, como les decía antes, es una lucha que lleva años, que además lleva miles y miles de muertos, injustamente. Nosotros creemos que la respuesta a este interrogante, como les decía, hay que buscarles principalmente en dos factores. En el plano económico, como les mencionaba antes, no es coincidencia que un pueblo que está siendo reprimido, que está siendo satanizado, además como cultura, esté dentro de una zona donde la economía tiene una fuerza brutal debido a los recursos naturales, sobre todo. Hablamos, como les decía, de zonas inmensamente petrolíferas y con recursos hídricos inmensos también. Además, hay que pensar también en el otro factor. El factor político es la consecuencia de estas riquezas, las que dan origen a los conflictos y la puja de intereses regionales y mundiales. También hay que, por eso mismo hemos pensado que hay que destacar las luchas internas que retrasan la unificación de esto, ¿no? Como les decía antes, la guerra civil siria, además, tiene como consecuencias grandísimas en que estos conflictos no puedan ser solucionados. Esto fue un poco la poquita información que pudimos darles ahora en un programa tan cortito. Este es un tema súper amplio y del que no deberíamos dejar de hablar. Y les dejo con una canción más. Esto es Tanque, una de las bandas legendarias que además estará el día sábado en el Carpazo. Y ojalá que esté bueno y quien se vaya que lo disfrute. Yo soy Carla, no olvides, para que no se olviden. Y estaremos conmigo, sería hasta el próximo jueves. No se olviden de escucharnos de lunes a viernes por la 940 AM de 4 a 4 y media de la tarde. Un saludo, chao. Todo se tapa en los oídos. Nadie quiere saber de esa mierda que te mantiene vivo. Imbéciles, esos que hablan sin conocerte. Pero date cuenta y vas a ver que ni tú mismo sabes bien quién eres. Todo está explotando en medio del océano. El llanto de sirenas se hunde hasta lo más profundo. Solo quieres salir, quieres irte de aquí. No sabes cuánto aire es lo que te queda para subir. Y cuando sueñas en la realidad, te levantas temblando y te das cuenta que es de verdad todo lo que te está pasando. Ese día volverá, que todo se sienta tan cómodo, que sientas el cuerpo dormido, como si no eres parte de mí. Ese día volverá, que todo se siente.